Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, como habíamos quedado y como habíamos anunciado, vamos a charlar con Miguel, un trabajador vitivinícola del departamento Luján de Cuyo, con el que ya hemos charlado en otra oportunidad, que bueno, que viene a representar al grupo de vitivinícolas autoconvocados, que bueno, que están en una puja y en una posibilidad de darle una pelea en las próximas elecciones por el SOEVA de Luján, ¿no? Miguel, buenas noches. Buenas noches, Emilio, ¿cómo estamos? Bien, buenas noches Miguel. Para todos los oyentes. Bueno, gracias por los que nos, todas las masas que nos están escuchando. No, por favor, gracias a usted por estar siempre apoyando. Bueno, primero te pido disculpas, lo que pasa es que me confundí con las entrevistas. Te había notado primero y bueno, y en eso de que me demoré en llamarte, bueno, enganchamos al que había que llamar, se nos estiró la entrevista del compañero y bueno, pero nos estaba contando una experiencia muy importante que están viviendo los trabajadores metalúrgicos en la zona de San Nicolás, al norte de Buenos Aires, al sur de Santa Fe, las empresas que están vinculadas con el grupo Roca, que bueno, que han podido en su organización autoconvocadas enfrentar, no enfrentar, pero sí superar a las direcciones sindicales que han tenido que de alguna manera someterse a las decisiones que se toman por asambleas que son masivas. Ahí estamos hablando de 2.000, 3.000 trabajadores por empresa o por sectores de empresa. Muchísima gente. Bueno, volvamos a lo nuestro, Miguel. Nosotros sabemos que, como ya hemos charlado antes, que un sector de compañeros autoconvocados está intentando generar una oposición en las próximas elecciones a la dirección actual del SOEVA Luján. Contanos cómo está el tema. Bueno, Emilio, sí, la verdad que bueno, estamos a mil porque esta semana, la semana que viene, tenemos que pedir los papeles y tenemos hasta el 12 para presentar la lista. Y bueno, eso es lo que quería hablar un poquito del tema, de que bueno, la gente acompaña, pero es lamentable que la gente que está ahora en el poder, ahora en el sindicato, salga a llamar por teléfono, a amenazar, mirá, no te conviene estar con los autoconvocados, si no vamos a hablar con tu jefe, tu dueño de finca. Y bueno, ahí nos pinchamos un poco, pero como recién hablabas de la gente del acero, que están haciendo unas asambleas muy grandes, yo creo que la gente, lo hemos hablado en otra oportunidad, no tiene que tener miedo, es el comunicado que estamos llevando a cada finca, a cada bodega, no tienen que tener miedo. Bueno, ahora también el sector contratista de la parte de Junín, ayer estábamos hablando un poco con Ricardo de delegado de Maipú, así que siempre estamos en contacto con Ricardo, y bueno, la verdad que creo que la gente está viendo, y los que están en el poder ahora están asustados, porque la gente se levanta, la gente se cansó. Se cansó porque no llegamos a fin de mes, porque no igualamos la canasta básica, estamos por debajo. Y bueno, como decía el otro día en un video que compartimos ahí en la página, nos quieren dar migajas. Y yo creo que la gente tiene que acompañar. Yo creo que en Luján estamos haciendo algo grande, algo nunca visto en 40 años, y la gente se tiene que dar cuenta de que estamos para apoyar y estamos para hacer un cambio grande, que creo claro. que cada familia vitivinícola, tanto en finca y en bodega, lo necesita. Y sí, más que nada, poder volver a restablecer ese vínculo que hoy casi no existe entre el trabajador y su sindicato, ¿no? Porque estas actitudes que tienen la actual conducción, ya las ha tenido antes también, ¿eh? Ojo. Y exacto. Lo extraño es que en esta actual conducción hay por lo menos dos personas que fueron parte activa del movimiento autoconvocado en el 2021, ¿sí? Sí. Me estoy refiriendo a Verón y, bueno, el otro muchacho que se me ha ido, Juan Leiva. El nombre, no me acuerdo el apellido. Juan Jorge Leime. Leiva. Leime. Jorge Leime. No, Leime. Bueno, Leime no era autoconvocado. Venía, yo tuve oportunidad de conocerlo a él personalmente. Nos conocimos acá en Radio Comunitaria de Cuyón porque él era candidato a concejal por el Partido Verde en las últimas elecciones. Y bueno, y nosotros como Radio Comunitaria le dábamos micrófono a todos los cargos que no los muestra la tele, por ejemplo, que te muestran a los diputados, a los senadores, y a los concejales no los muestra ni el gato. Entonces, nosotros como Radio Popular, Radio Democrática y Comunitaria, le dábamos micrófono a toda esta gente que iba, por lo menos en primer y segundo cargo, en orden, para concejales, que eran los posibles que podían entrar, ¿no? Pero Laimes también tuvo una actitud contra... él desde su aparato de propaganda contra los autoconvocados, incluso me llegó a hacer increparme a mí personalmente, porque decía que yo no era imparcial, y le digo nosotros no somos imparciales, nosotros tomamos partido y estamos a favor de los trabajadores, del que trabaja, del que vive su trabajo, no de los acomodados, le decía yo, ¿viste? Bueno, y el otro es Jorge Verón, que yo me acuerdo que cuando lo vi involucrado en la lista de que venía de la conducción, que no cambió, cambió dos o tres nomás, uno de sí. Él me dice, nosotros estamos acá porque queremos hacer una experiencia. Y yo le digo, bueno, va a ser la experiencia de burocratizarse, la experiencia de terminar jodiendo a los compañeros. Y bueno, resultó así, ¿no? O sea, que... Y bueno, y justamente es lamentable que tengan esa actitud estos supuestos compañeros, ¿no? Sí, la verdad que bueno, no me esperaba otra cosa de ellos. Ellos armaron el campeonato de vitivinícola acá en Luján de Cuyo, invitaron mucha gente para intercambiar ideas y hacer un montón de cosas, pero bueno, el señor secretario gremial Verón hace poco que está como, lleva un mes y medio, y bueno, se olvidó de la gente, se olvidó de los campeonatos. Yo creo que es uno más del montón y es uno más de lo mismo, entonces claro. no sirve, y bueno, se han encargado ellos con un diario online, con la señora Carolina Muñoz, de ensuciar mi apellido, de ensuciar a mi familia, de que mi hija salga del colegio y vea un folleto escrito con mi nombre, que estamos enriquecidos, que queremos volver a tomar el poder. Y bueno, no es lo que queremos, sino cambiar esta realidad. Pero ellos te acusan de algo que no es. O sea, así que, ¿vos alguna vez has tenido que ver con la dirección del SOEBA? No. La verdad que no, mi papá estuvo con esta gestión hace muchos años, él fue secretario general, sí. Él no está abocado en este momento a esto, porque está trabajando, haciendo cortes de pasto y lo que hace ahora un jubilado para llegar a fin de mes. Está retirado, entonces, digamos, está retirado. Exacto. Sí, ajá. Sí, yo creo que primero quiero hacer un cambio por mí, porque me cansé, y como delegado sí. de la bodega donde estoy, Dante Robino, de ver cómo habían injusticias en contra de mi compañero. Bueno, un día ellos me ofrecieron y me aboqué como delegado, y creo que vengo haciendo una gestión impresionante, y ellos me lo dicen cada día, uh-huh. Todos los días, la verdad. Sí. Así que, bueno, yo los invité a ellos que si tenían alguna prueba en contra mío, porque bueno, salieron con un diario online pagado por el sindicato de Luján. a manchar mi nombre y el de mi familia. Entonces yo quiero pelear por la gente, quiero hacer un cambio, que la gente se dé cuenta que esto dura 4 años, y si en 4 años no hacemos nada, claro, nos tenemos que ir. La gente no se tiene que quedar con la misma gestión si vienen haciendo las cosas mal. Claro. Yo creo que tiene que haber un cambio. Uh-huh. Memoria y balance, Emilio, no puede ser en un año. La gente de la comisión tiene que ir todos los meses, preguntar a la gestión que está, qué se gastó, qué se pagó, qué plata quedó, qué afiliado hay, qué... Sí. O sea, acompañar. Yo creo que el acompañar al afiliado y no dejarlo acá en la Junta Electoral, bueno, hay mucha gente que no fue por miedo, hay mucha gente que han amenazado, van a salir a comprar votos, claro, están regalando ahí viajes. Decís que vos hiciste un videito que, sí, que yo lo compartí con mucha gente, que habían perdido por 30 votos. ¿Pero cuántas listas se presentaron ahí? ¿Dos, tres? Exacto. O sí, sea, ahí lo intenciones de lista, porque... Bueno. Exacto, ahí nos acoplamos con otra lista, que la verdad que es lamentable que no tengamos los mismos pensamientos para poder llegar y sacar a esta gente que está ahora. Claro. Y es lo que te trato de decirle a la gente, el darle el mensaje. El sindicato es de los compañeros vitivinícolas. Ellos están trabajando para nosotros, y si mañana están haciendo las cosas mal, se tienen que ir. Se tienen que ir y dejarle el espacio a la gente que tenga ganas de trabajar. Así que bueno, yo creo que ellos en la asamblea compraron a gente de Bodega Norton, no tengo miedo a decirlo, no, nada. Ellos nos dan una caja de leche por mes, y bueno, ahí en la Bodega Norton llevaban jueves y viernes antes a la Junta Electoral 3-4 cajas de leche a la gente. Sí. Gente que no fue a la Junta Electoral y gente que se cruzó para ellos. Entonces yo le digo a la gente, o sea, ahora que vayan a entregar 50.000 pesos en los votos, que vayan a darle un viaje a Mar del Plata, al hotel de Fobeba Nacional, que no se olviden de eso, porque después el año es largo, las paritarias son largas, es una vergüenza lo que quieren dar ahora. Y después se olvidan de la gente, se olvidan, como hay fincas que no han ido a visitar nunca y ahora están haciendo afiliar gente para hacerla votar el 7 de noviembre. Y por estatuto, Emilio, no se puede, tienen que tener 6 meses de antigüedad, menos, pero claro, bueno, como están manejando la Junta Electoral, ellos quieren hacer, claro, y deshacer. ¿Y con los jubilados cómo van? Jubilados, tenemos muy pocas personas habladas nosotros, porque bueno, los tienen ellos. Yo creo que cuando ellos ganan la Junta Electoral, a dos listas que estábamos ahí unidas para ver si después podemos controlar lo que es la elección, no sé, yo les preguntaría a ellos, no sé qué festejaban, saltaban, gritaban, porque hasta hace poco todavía no han arreglado una paritaria, y lo feo que el secretario general es paritarista a nivel nacional, claro, y si ves el acta paritaria, no sale ahora ahí como paritarista. Entonces yo quiero que la gente se dé cuenta de esas cosas, no podemos ocultar más esas cosas. Claro, los invité en el video, Emilio, discúlpame que te corte, los invité en el video que muestren los bonos de sueldo reales. Nosotros no tenemos pruebas, porque es difícil eso. Sé que las puedo llegar a conseguir en algún momento, y yo creo que la gente se tiene que terminar de dar cuenta de lo que ganan. Entonces, que vayan ahora a querer arreglar una paritaria de 20.000 pesos o 4%, sí, cada 2 meses, que lo van a hacer hasta febrero del año que viene, claro, la verdad que es lamentable, es vergonzoso. Sí, eso, los 20.000 estaban incluidos en la primera propuesta, que en la última lo sacaron, quedaron con el 1,5. Claro, el 1,5 hasta febrero, una barbaridad. O sea, exacto, yo a lo que vos estabas comentando, si tu viejo, que fue parte de la dirección anterior, o lo que fuera, si hubiera enriquecido, hoy como jubilado no andaría haciendo changa para llegar a fin de mes. ¿Es o no es? Exacto, yo creo que se vea la realidad y la gente lo sabe y hay gente que me lo dice. Obviamente yo no meto las manos al fuego por nadie, Emilio, pero yo sí quiero limpiar el apellido de nosotros. Nosotros estamos siendo amenazados en parte de mi familia, pero bueno. Seguimos con esto. Tengo una familia que vale oro, que me banca a morir. Tengo un grupo de personas autoconvocadas, trabajadores vitivinícolas que me bancan, que van a reuniones, que están firmes. Hay gente que no va a ir a la lista y están desde el primer momento que quiero agradecer. No los quiero nombrar ahora porque si no, Sí, sí, esa sí. gente va a salir Sí, a reprimir. Pero bueno, claro. ya saben todo, ya se han enterado todo. Hay que tomar precauciones porque, mira, eso también pasó con la lista blanca en Maipú. Cuando se presentó la lista blanca en Maipú, la misma junta electoral pasó nombres a Zucardi y tuvieron que bajar a dos compañeros, que los terminó despidiendo. Zucardi, ¿sí? Exacto. Y después hubo que salir a cubrir esos puestos. Los únicos que tenían los nombres en la lista era la gente de la Junta Electoral, o sea que más complicidad que hay, más evidente no había, ¿viste? Bueno, Sí. otro dato que vos, de lo que estuviste diciendo, Bodegas Norton, el Daime este famoso era delegado ahí Sí. de la parte de finca. Sí, sigue siendo delegado él y bueno, ahora está trabajando Bueno, como periodista para el diario de la señora Carolina Muñoz. el no, pero antes de eso, mira, el AMS, sus compañeros lo echaron, le pidieron a la dirección anterior, te digo, porque yo estuve cerca de esa movida, que lo desplazaran como delegado porque no los representaba y porque terminaba siempre favoreciendo y alcahueteando los reclamos de los compañeros con la patronal. Y se eligieron en la asamblea a dos compañeros, que en la primera de cambio a uno lo echan y después al otro compañero, me acuerdo que creo Germán, creo que se llamaba de nombre, que yo lo charlé con él un par de veces y personalmente también charlé con él. Bueno, terminó aceptando un despido negociado porque le habían hecho la vida imposible, lo habían mandado allá al Quimá. Nosotros hicimos como un videito con imágenes que él nos mandó de cómo trabajaban los obreros ahí con la parte de que donde arreglan las tarimas, los cajones, que estaban a la intemperie, bueno, Sí, cudo. sí. O sea, denunciando lo que era la superexplotación en las bodegas Norton, ¿no? Bueno, eso como dato. Y esta Carolina que vos hablas es un personaje que no sé quién, bueno, alguien la banca en el ambiente vitivinícola, porque así como está hoy ahí difamándote a vos y a otros compañeros, también estuvo en su momento hubo un enfrentamiento ahí que incluso se corrió un video donde se insultaba con el secretario general de ahí, el chueco este famoso de Sí, Guaymallén. Aguirre. Ajá. O sea que es un personaje que está en el ambiente y que busca la roña esta de, por supuesto, al mejor postor, me imagino yo. Sí, inclusive el señor Aguirre, señor, Sí, si se le puede decir, sí. salió a hablar con gente del sindicato de Luján de Cuyo para que me pegaran con el tema de mi viejo cuando estuvo como secretario general en el sindicato. Bueno. Fue uno de los difamadores, pero bueno, no me puedo esperar nada de esa gente, o sea, Claro. porque ya los conozco Sí. desde antes. Pero bueno, yo quiero darle un mensaje a la gente, decirle que no tenga miedo, que no tenga miedo. y nosotros la semana que viene vamos a saber si ya tenemos casi completa la lista, si podemos presentar todos los papeles que ellos nos piden. Mañana voy a terminar de buscar papeles con el apoderado y el abogado. Que no tengan miedo, y bueno, dentro de poquito vamos a hacer 2-3 videos, que no tengan miedo, porque no voy a parar, y si no presentamos listas, vamos a seguir como una organización, bien, como una agrupación que es autoconvocado en Luján de Cuyo, sí, trabajadores vitivinícolas, vamos a seguir, y como se lo dije al señor Castro en la Junta Electoral, me voy a encargar de que se siguen ustedes como gestión, de hacerlos trabajar, de que no se olviden de la gente. Voy a hacer una molestia para ellos. Así que bien, lo importante, no me van a bajar. Sí. No me van a bajar, y voy a seguir luchando por mis compañeros. Bien, Miguel. Yo, por mi familia. Yo considero que es muy importante la convicción que vos tenés personal. Pero qué sé yo, cómo no, como ese mensaje que nos trajo de la historia el internauta, no sé si has visto la serie, y esa famosa frase de que nadie se salva solo, que las mejores gestas son las que se hacen colectivamente. Entonces, está bien, más allá de tu decisión y tus convicciones, lo importante es esto otro que vos marcás: vamos a armar lista, y si no damos, vamos a organizarnos y vamos a mantenernos. O sea, el grupo de compañeros autoconvocados, que colectivamente va a tener mucho más fuerza que uno, por más decidido que estés, ¿viste? Entonces eso es lo bueno, ¿no? Que hay un grupo ahí que se está plantando y se está poniendo objetivo, y que, bueno, está demostrando que hay otra mentalidad, y que si... Y que es importante que, más allá de la contienda electoral, que puede ser, si es buena, mejor, si ganan, por supuesto, ¿no? Y en eso también yo me comprometo a las veces que tengamos que hablar, para que no solamente, bueno, son más modernos los videitos, pero también por ahí algún audio también es bueno mandarle, porque esos son más cortitos, se mandan por WhatsApp, para alimentar, digamos, la propaganda de la lista, para que puedan llegar a más gente también. En eso nos comprometemos, colaborar con eso, ¿sí? Sí, la verdad, bueno, que yo, como uno de los referentes de autoconvocados trabajadores vitivinícolas, les agradecemos que siempre están presentes, lo mismo Ricardo, que está en todo momento dando una mano con el tema de las redes sociales. Nosotros empezamos con poquita gente en las redes sociales, ahora tenemos más de 550 seguidores. Excelente, y escriben, sí, y preguntan. Y bueno, ahora la gente de Junín, la parte de contratista, que también ellos vienen trabajando hace años con la agrupación, que ya pronto nos juntaremos en alguna reunión a charlar o intercambiar ideas. Yo creo que la gente tiene que acompañar. Yo creo que después dicen, no, mirá, la paritaria, no llegamos a fin de mes. Es momento de hacer el cambio. Así que los invito, compañeros de Luján de Cuyo, es el momento de hacer el cambio. Y si no, seguir luchando. Yo creo que todos juntos, y bueno, un ejemplo ahí lo tenemos con los compañeros del acero. Exacto. Que han hecho historia y se tienen que dar cuenta que... Sí, bueno, acá en Mendoza también tenemos otra experiencia muy linda. Perdón. Sí. Que es el caso de los municipales, el movimiento municipal autoconvocado también, ¿no? Y la gente de Guaymallén empezó en el municipio de Guaymallén y se han logrado, fíjate vos, que a ese grupo autoconvocado, primero que se les reconozca como agrupamiento para poder tener charlas con el intendente sobre cuestiones salariales y condiciones de trabajo. y creo que tienen una inscripción provisoria como organismo sindical. Entonces, son experiencias que sirven y que, bueno, los trabajadores de la salud autoconvocados de los hospitales NOTI y Hospital Central también es algo que uno tiene que entender como algo positivo y valorarlo, y que se está generando en muchos, y justamente surgen estos grupos autoconvocados, porque las direcciones sindicales no representan al trabajador como tiene que ser, que es un poco lo que vos estás demandando, ¿no? Que esta gente haga lo que tenga que hacer, que trabaje. Porque te puedo asegurar, Miguel, que ellos lo que menos quieren es trabajar. ¿Sí? Exacto, exacto. Y yo creo que más allá del tema de las elecciones, Emilio, y de todo el movimiento que estamos haciendo ahora, que se dediquen a llevarle un mensaje y acompañar al afiliado, que no ahora se están dedicando y están saliendo a las fincas y a las bodegas a querer ensuciarme, a querer hablar mal de incluso compañeros que nos están ayudando en la agrupación. Entonces, es algo que tiene que cambiar y la gente tiene que entender que no están solas. Y como te dije recién, voy a seguir luchando y si no llegamos, voy a salir a hacer un video y a explicarle a la gente y a seguir. Bien. Así que bueno, porque sé que en este momento ellos tienen miedo. Sí. Tienen miedo. Sí. O sea, y te puedo asegurar que en muchos aspectos, no solamente la dirigencia gremial, sino también algunos políticos también tienen miedo. Por eso están haciendo los desastres que están haciendo en algunos lugares. Así que, bueno, Miguel, te agradezco mucho la charla. Espero que puedan concretar la presentación de la lista. El consejo es que no se libere ningún nombre, salvo un par de horas antes de ir a presentarla a la Junta Electoral. Y bueno, y cuenten con nuestro apoyo, por lo menos de este programa de Radio Comunitaria de Cuyón, para poder transmitir y difundir todos los proyectos que ustedes quieran o tengan para ofrecerle a sus compañeros. Así que hoy estamos hablando de la formación de la lista. Mañana podemos hablar de qué propuestas tienen para sus compañeros de trabajo. Bueno, Emilio, la verdad que, como te decía recién, les agradezco por la difusión. En este momento hay mucha gente que los está escuchando y gracias por esa oportunidad, porque hemos tratado de hablar con otras radios y con canales de televisión, que bueno, incluso con diarios muy importantes de Mendoza y obviamente están pagados y no quieren salir a dar un reportaje. Así que les agradezco. Bueno, les agradezco por el espacio. Bueno, se te han enojado los perros ahí, vamos. Te están llamando a cenar, me parece. Sí, sí, que estaba fuerte. Bueno, un abrazo, Miguel, mucha suerte. Y bueno, seguimos en contacto y cuenten con nosotros para la divulgación de todas las propuestas que ustedes tengan para los vitivinícolas de Luján de Cuyo. Bueno, Emilio, muchas gracias. Saludos ahí a la gente de la radio, a los oyentes y a todos los trabajadores de vitivinícolas. Bueno. Que no se olviden que no están solos. Muy bien. Buenas noches, compañero. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, estábamos charlando con Miguel Garay, referente de los vitivinícolas autoconvocados de Luján de Cuyo, que bueno, que como él dice, me harté, me cansé y me largué a hacer esto. Eso es lo mejor que puede hacer cualquier trabajador cuando, más allá de la historia, ¿no? Porque bueno, él ha tenido la suerte o no, según cómo se mire, de que su papá estuvo vinculado a una dirección gremial anterior a esta que está. Pero esta que está, ojo, no está hace 4 años. Esta que está hace ya 8 o 12 años atrás. Llevan muchos años entongados ahí en la dirección del gremio. Muchos de esos que hoy están y que critican a los que ellos desbancaron, si se quiere, también eran parte de esa otra dirección que sacaron, por así decirlo. Y bueno, y no pueden venir a decir que un dirigente se enriqueció si hoy, que es jubilado, hablando del padre de este joven, este Garay, que hoy es un jubilado que para poder llegar a fin de mes necesita hacer changa arreglando jardines. Si se hubiera enriquecido, no estaría haciendo eso.